Hay amor. A ti te debo esta tristeza, mas también te debo tantas alegrías. Quiero ser sincero en esta despedida. Dudo que exista en esta vida alguien tan grande como tú. Hay amor, aunque solo me ilusionaste, no he de ser quien hable mal de esto que hiciste. Valen más las cosas buenas que me diste, y si ganaste o si perdiste, eso lo sabes solo tú. Hay amor, aunque estoy tan enamorado, ya me voy. Esto resulta demasiado. Sabes bien que ahí me tienes cuando quieres, pero también sin mí no mueres. Tú eres principio y yo tu fin. Así como te conocí.